vamos a cantar todos juntos. Gracias. Otra. Vamos. Ahora lo va a cantar todo. Todos juntos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Un traidor.